amor y tu despertar. Que tu despertar sea permanente en tu vida. Tu cambio y la transformación de tu ser se logran solo con amor. El amor y tu despertar solo en turadioonline.com.mx. Hola amigos, buenas tardes, bienvenidos a este su programa El amor y tu despertar. Y como todos los martes a esta hora, le doy la más cordial bienvenida a mi amado compañero de vida, Jorge Orozco. Hola amigos, ¿les gustaron los programas de anteriores? ¿Les gustaron los tres últimos? Qué bueno, porque ¿qué creen? Seguimos con esta temática de las cuestiones de los pasos, de las cuestiones de los errores y de lo que se debe hacer y no se debe hacer, pero ahora lo vamos a ver desde un punto de vista verdaderamente interesante, que es el amor, la sexualidad y la espiritualidad. Así es, como conexión de camino de regreso a casa. ¿Cuál es la casa? Pues la divinidad. En otras palabras, vamos a reconectar lo que es lo humano con lo divino. Así es. Y primero, bueno, queremos agradecer sus comentarios, el que nos hayan escuchado en estos programas, que sigan con nosotros. Ya saben que también nosotros aquí seguimos con ustedes y tratamos de darles, pues, temas que nos van sugiriendo a través de sus peticiones. Y bueno, para entrar en materia, ustedes amigos conocen que a veces uno está en ese desequilibrio emocional y recuperando el conocimiento previo y haciendo una recopilación. Recordemos que habían errores, ¿verdad? Habían puntos que uno como hombre no debe de hacer y que la mujer debe también tener conciencia y no entrar en esas dinámicas destructivas. Bueno, realmente nosotros por lo regular pensamos que todo está bien, que todo lo hacemos bien, pero los frutos que se dan detrás de todo esto están marcando totalmente lo contrario, ¿cierto? ¿Sabías tú que el desequilibrio que existe entre nuestra energía masculina y femenina, individualmente y en cada uno de nosotros, es lo que hace crecer de manera descontrolada nuestro ego? Ya alguna vez, yo recuerdo de los programas originales, de los primeros programas, que por cierto me lo criticaron, que por qué hablaba yo tanto del ego y que por qué hacía yo tanto énfasis en el ego. ¿Saben qué? Tristemente, pues no nada más estamos hablando del ego, sino que curiosamente yo veo que ese, vamos a llamarlo espíritu carnal o espíritu humano, se encuentra como que en crecimiento, en esa etapa. Yo volteo a todo mi alrededor y siempre veo a la gente llena y sumergida en ese ego. Recientemente alguien se acercó y nos pregunta, la verdad, desde el punto de vista humano, que qué era más importante, ¿dos carreras o una carrera y un máster? Fíjense hasta dónde llegamos a veces, ¿no? A pensar que a través de una formación académica, nosotros podemos decir somos lo máximo o estamos hasta arriba de todos o esto me va a ayudar en un futuro, cuando realmente el futuro es tan incierto para la humanidad como para cada uno de nosotros. Todavía no sabemos si vamos a lograr pasar el umbral del 2012, pero eso sí, la mayoría de la gente está pensando cómo puede hacer tal o cual cosa. Y créanme que esto es todavía más curioso. Esta personita que se acercó a nosotros apenas está en los primeros días de la carrera. Entonces, pues yo no entiendo definitivamente hacia dónde estamos, ¿no? No, pero lo más triste, lo más irrisorio es que tampoco aguanta todas las lecturas que le dejan. Está desesperado y ya no puede, entonces por eso quiere ver qué le conviene más. Yo creo que aquí, amigos, y recordemos, como tú decías, los primeros programas, ¿por qué hablabas tanto del ego? Muy fácil. El amor viene de la luz, el ego viene de la oscuridad. Nuestro programa se llama El Amor y Tu Despertar. Entonces nosotros tenemos que darles a ustedes los referentes que son contra el amor. Porque pues es muy fácil que nos pongamos a hablarles de todo lo que es el amor, del amor hermoso, de todo. Pero ¿cómo van a saber ustedes de qué se tienen que cuidar? ¿Y cómo los vamos a ayudar a despertar si no les hablamos precisamente de lo que viene de la oscuridad? Ahora, hablamos de este equilibrio entre la energía, o más bien de esta reencuentro de nuestras energías masculinas y femeninas. Todos los seres humanos tenemos una carga masculina y una femenina. Todos somos duales. Exactamente, porque somos una dualidad y porque venimos de la fuente de amor inagotable, y esa fuente de amor inagotable está compuesta de ambas energías. Por lo tanto, nosotros somos esas energías, y cuando nos unimos en pareja, lo que estamos haciendo es complementarnos. Sí. En estas energías. Sí, pero lamentablemente como que no agarramos todavía esa onda, ¿verdad? No entendemos que es importante estar en esa dualidad. Como que el medio social a veces genera un impacto negativo. Yo lo he escuchado, lo he visto, en por ejemplo, en los núcleos disque varoniles, que más bien parecen primitivos, ¿verdad? Ay, es que ¿cómo? O sea, el hombre, el esto, el otro. Y si tienes alguna actitud que no sea concordante con lo que ellos consideran masculino o machista, ay, entonces eres un afeminado o estás entrando en... A ver, espérenme tantito. Cuando estamos hablando de esa dualidad, es que ambos canales se van a poner de manifiesto en un mismo individuo. Así es. A veces... esos canales no suelen ser los apropiados o no suelen ser los indicados a un nivel social, más no a un nivel personal, que es precisamente a donde yo quiero llegar esta tarde, explicarle a todos nuestros amigos que así como hay 10 errores o hay 100 errores que el hombre y la mujer hacen, también hay esos errores a nivel particular, a nivel personal. Individual. ¿Sí? Y si no empezamos a trabajar en nuestra individualidad, pues ¿cómo queremos trabajar en la de los demás? Hablamos, fíjate, siempre esas dualidades de las que estamos hechos, siempre hablan luz contra oscuridad, miedo contra amor, masculino contra femenino, tristeza contra felicidad. La intención es borrar ese contra y hablar de un y. ¿Para qué? Para hablar de esta unificación y de esta evolución. Estamos hechos de luz y oscuridad, de miedo y amor, de masculino y femenino, de tristeza y felicidad. Pero todo esto es nuestra esencia y es lo que nos tiene que complementar. Y lo que tenemos que buscar es un equilibrio entre ambos. Pero fíjate lo que estás diciendo, Anita. Estás anteponiendo una, desde el punto académico diríamos, una preposición. Así es. Un y. Que va muy diferente a un contra. Exacto, sí. El contra es como el opuesto, el exacto. Contra es también como la separación, el decir esto no lo quiero junto exacto. Con esto, y el y es inclusivo, exacto. Es decir, incluyente. Y es esa parte holística de la que estamos hechos todos los seres humanos, y es lo incluyente como tú dices. Un momento, pero a mí no me digas que es holístico porque yo no creo en eso, no sé qué carambas es eso del holístico. Ay, bueno, es muy fácil, lo holístico habla de un todo. Lo holístico habla de una integración. ¿Qué no soy yo ¿qué no soy yo un todo? ¿Qué no sí. como persona soy un todo? Entonces, el resto ya no entraría en mí. ¿O también tendría que ser un y? Claro, porque eres un todo, parte de un gran todo. Que es lo que no queremos ver. Desgraciadamente, incluso muchas corrientes psicológicas actualmente se van hacia la individualidad. Lejos de decirnos la compatibilidad. A ver, entonces de repente me pierdo en esto y te voy a decir desde qué punto, desde lo académico. Últimamente he escuchado mucho, ay, la filosofía del ganar, ganar, ay, la filosofía de todos estamos juntos, ay, la filosofía, pero resulta que yo veo a los entes que están en estos equipos de supuestamente de trabajo y los veo muy individualistas, entonces yo no entiendo. Entonces ya no es ganar, ganar. ¿Es una individualidad que se va a unir con otra individualidad para generar un ganar, ganar? ¿O es una individualidad que va a entrar en una nueva fase de equipo y va a dejar de ser tan individualista para generar una conciencia de equipo? No entiendo cómo es esto. Lo que pasa es que eso es lo que tenemos que romper como seres humanos. Creo ya que es importante precisamente confiar en nosotros mismos como seres humanos, pero desde la humildad, no desde la manipulación. A ver, humildad, híjole. La humildad quiere decir que yo reconozco lo que soy y a la vez reconozco lo que eres, pero sin vanagloriarme, ni compararme contigo, ni compararte conmigo. Simplemente entendiendo que tanto tú como yo somos seres valiosos y podemos de la mano caminar y construir cosas juntas. Oye, pero... Y eso tiene que ser también en el trabajo de equipo. Oye, pero eso yo no lo veo que entre en una filosofía de vida, porque yo siempre veo que la gente es muy individualista. Tan es así, claro, que en nuestro país, o sea, siempre se lleva reconocimientos por deportes a nivel tal vez individual, pero no a nivel equipo. Yo no veo que nuestro país tenga una cultura del trabajo en equipo. Siempre los veo, este es el mejor jugador de fútbol, este es el mejor jugador de tal cosa, este es el mejor nadador, este es el... siempre individual. Como que México le cuesta mucho trabajo entrar en esa... En el trabajo de grupo. Mentalidad del trabajo de grupo. Así es. ¿Cómo? O sea, ese para mí ya sería un segundo desacierto, ¿no? El primero es el egoísmo. El segundo es que no trabajamos en humildad, ¿verdad? Así y a lo mejor es. Este sería el tercero en que no sabemos trabajar en equipo. Por eso es importante que reconozcamos que como seres humanos tenemos que entender que nos necesitamos unos a otros para trascender y evolucionar. A ver. Mientras no reconozcamos que somos parte de un todo y que somos complementos unos de los otros, no vamos a evolucionar ni como país, ni como entes individuales, ni como humanidad en general. ¿Pero cómo sería eso? A través de la humildad y del amor. ¿Y cómo es eso? Porque mira, veámoslo desde... ¿Dejando de vernos egoístas? Mira, yo desde el punto de vista concreto, yo siempre veo que hay un sentimiento de presunción, ¿no? Uh-huh. Y lo veo, por ejemplo, cuando traes un vehículo, y lo veo, por ejemplo, cuando andas con tal o cual persona, y lo veo, por ejemplo, cuando dices en dónde vives, o inclusive hasta qué ropa portas, ¿no? Recuerda que una de las cosas que yo les decía en programas anteriores es que analizaran el vehículo o el auto de su posible pareja para ver realmente cómo es, ¿no? Y ahora yo veo, sí, precisamente con ese mismo cristal, que la mayoría de las personas aparentamos o aparentan, perdón, aquí yo sí me excluyo, eso que no es o eso, claro, que no eres, ¿no? O sea, como que tengo que aparentar el ser, uy, no sé qué significa uy. Pues sí, a veces no sabemos ni lo que queremos decir o transmitir, porque nos falta esa identidad. Precisamente por eso nosotros tenemos que aceptar, tanto los hombres como las mujeres, que tenemos ambas energías y que tenemos que trabajar con ellas. Estoy hablando de la energía masculina y la energía femenina, porque si dejamos que una de las dos se atrofie, esto nos va a traer graves complicaciones a nivel evolutivo, a nivel emocional, incluso a nivel físico. A ver, Anita, ayúdanos un poquito a entender esta parte, porque de repente, pues para nuestros amigos ha de ser así medio complicado eso de que tenemos esa dualidad, por ejemplo, pero quiero verlo prácticamente. Pero para ver esto prácticamente, ¿qué te parece si lo vemos en el próximo segmento? Así es, los dejamos con esta maravillosa música de su estación favorita, turradioonline.com.mx. Volvemos. Despierta el amor. When I was a younger man, when I was a silly boy, I didn't need a thing up. Was strong as anything up. Viewed solitude as a joy. But since I met you, I'm distraught. You wandered in and now I'm caught. I never thought I would see someone so truly good, someone who's so everything I'm not. I wanna spend my life with you. Don't wanna live all alone. I can't conceive of the years left in me without you in our home. But what if, what if, what if, what if it's not perfect, then it's not. But every care I'll take, nothing I won't forsake, to dwell beside what you've got. Every time I think about you, I think I can't live without you. I tell you something, I am nothing without you. Sacrifice. Don't Despierta en el amor, regresamos. Bueno, amigos, ya estamos aquí de regreso en su programa El amor y tu despertar. Y les recordamos que aparte de las repeticiones, todos los martes a las 9 de la noche aquí en turadioonline.com.mx y los miércoles a las 10 de la mañana, también pueden encontrar nuestros programas en su blog que se llama amazona2012.blogspot.com en la pestaña de El amor y tu despertar. Y sirve que se dan una paseadita por este blog para encontrar todos los artículos y publicaciones que ponemos ahí para ustedes. También tenemos nuestra página amazona.mex.tl y nuestra página en Facebook que se llama 2012, tu despertar en el amor. Todavía sigo con esa pregunta. A ver. ¿Cómo se define lo masculino y lo femenino en cada uno de nosotros? ¿Cómo se determina? Por nuestras esencias, por nuestros equilibrios. Lo que nosotros tenemos que hacer es crecer en unidad y tolerancia, compartiendo el conocimiento que tenemos con los otros, pero compartiéndolo desde el corazón, no desde la razón. ¿Qué te voy a dar de mi saber que te va a ayudar a ti a crecer y a ser mejor? Y no nada más me refiero en una relación de pareja, me refiero en una relación laboral, en una relación de compañeros de trabajo. No podemos continuar con esta guerra tonta y con esta vanagloria de que si los hombres o las mujeres somos superiores. Todos somos iguales, todos tenemos la misma esencia y todos somos parte de ese mismo todo, que es la energía divina y la energía que viene del amor. No permitamos que un ego o que toda una estructura superflua, falsa, nos absorba y nos meta en guerras interminables que aparte no tienen razón de ser. Bueno, estudiando filosofía, encontramos con que el hombre siempre ha sido promotor de guerra. Uh-huh. En el sentido de que cuando encuentra a alguien diferente a él, lejos de detenerse para poder entender, mejor entra en esa dinámica, ¿verdad? Para decir, yo soy más, él es menos. Entonces, todavía no me queda claro esto, Anita. si él es más, si yo soy menos o al revés. ¿Y cómo está eso de que nos cuesta tanto trabajo como seres humanos asimilar que somos parte de un todo? Porque yo sigo viendo esas condiciones a veces demasiado machistas o demasiado absurdas en la gente, de que se siguen repitiendo los comportamientos, como que todo el tiempo que hemos vivido como humanidad no hemos sabido asimilar que necesitamos crecer. O sea, tal parece que lo que se vivió hace un siglo, hace dos siglos, todavía se sigue repitiendo, ¿no? Uh-huh. La conducta agresiva de los varones sobre las mujeres o la conducta permisiva de las mujeres sobre los varones. O sea, como que yo no entiendo de qué manera podemos romper con esa forma de actuar. Y estamos hablando de que, obviamente, para todo tipo de personas, ¿no? Para todos los estratos sociales. Porque de repente tú dirías, ay, pues en el estrato social alto no se ve. No, claro, y se ve, pero en condiciones más agresivas, ¿no? Entonces, esa cultura de la violencia, pues vamos a tratar de erradicarla, ¿no? De generar la cultura de la no violencia. La cultura del amor. Uh-huh. Mientras tú seas capaz de encontrar el amor dentro de ti, serás capaz entonces de transmitirlo y de proyectarlo a quien está a tu alrededor. Uh-huh. Tenemos que trabajar desde ahí. Yo los invitaría, amigos, a que asumamos responsablemente todos nuestros dolores. Todos tenemos siempre algo que hemos sufrido, algo que nos ha dolido. Pero en lugar de vivirlo desde la frustración, de vivirlo desde el resentimiento, vamos a trabajarlo desde el aprendizaje y vamos a asumir con toda la responsabilidad la conciencia de que nos dejó ese dolor. Uh-huh. Y qué pudimos aprender y cómo salimos avantes de él. Porque yo creo que cada una de las pruebas difíciles que pasamos en el mundo y en la vida nos tienen que hacer más fuertes en lugar de hacernos más agresivos. O sea, yo estoy hablando de fortaleza interna, no de fuerte para pelear, sino de fortaleza para enfrentar la vida con alegría, con entusiasmo y sobre todo sin rencor ni resentimiento por lo que hayamos sufrido. Ok, ya estoy viendo más cosas todavía, una serie de errores verdaderamente interesantes. Cuando uno ve hacia adentro, que yo creo que somos muy pocos los que a lo mejor hemos logrado esa facultad, pues te vas a ver cómo realmente eres y te vas a... Es que eso es lo que tenemos que evaluar, lograr, ¿no? Reconocernos auténticamente como somos. Y te vas a evaluar como realmente eres, ¿no? Pero la mayoría de nosotros como que entramos en esas dinámicas de la autonegación, ¿no? Uh-huh. Yo no soy esto, yo no soy el otro, yo no soy más allá, yo no soy más acá. Y siempre los responsables de lo que sucede hacia ti... De nuestros errores son los demás, son, no nosotros es mismos. Es el mundo externo, ¿no? Pero bueno, a ver si comprendo. ¿Por qué esa actitud a veces de fijarnos en el error del otro, no ver en nuestro error, o siempre echar la culpa al externo, ¿no? O sea, El ego. Al ambiente. Sí, o sea, volvemos... A lo mismo. Por donde quiera que le busques, siempre el común detonador es el ego, ¿no? Pero fíjate, yo creo que aquí vale mucho la pena mencionar. El ego no viene de la luz, entonces... Es algo que tenemos que trabajar para erradicar. Si queremos evolucionar, si queremos ser mejores y realmente dar un salto, olvidémonos de la frase del salto cuántico y del salto no sé. Un salto en nuestra evolución significativo, tenemos que erradicar esos egos, esa soberbia, esa separatividad. No nos veamos como que yo soy uno y tú eres otro. Nos tenemos que ver como todos uno. Una unidad, una gran unidad que está conectada al universo, a la madre tierra, a todos los seres vivientes y por ende a todos nuestros iguales. Y estoy hablando de la igualdad entre hombres y mujeres, grandes, chicos, de todos tamaños. Ok, de todos tamaños. A veces el ego está marcado en esa parte, ¿no? Uh-huh. A veces somos demasiado chaparros y creemos que somos muy altos. Así es. Y obviamente como que tenemos una imagen o un espejo que nos distorsiona. Ese espejo por lo regular siempre es la sociedad. Yo veo que a veces se hace mucho énfasis en premiar, en dar reconocimientos, en decir ¡wow! Eres lo máximo, cuando en realidad a veces no hay trayectoria, uh-huh. A veces no hay... Cuando es algo por conveniencia nada más. Y fíjate que últimamente he visto algunos maestros, maestros con maestría, estoy hablando de eso, que así como que ya empiezan a pisar en las nubes, ¿no? Y dice, no, es que como yo ya tengo la maestría, yo merezco 50 mil pesos mensuales mínimo. Y yo pregunto, y ok, tienes razón, a lo mejor mereces los 50 mil pesos o no sé, la cantidad que se les ocurra. Pero, ¿haces algo trascendente? ¿Tu conocimiento en realidad es eso? ¿Eres capaz de generar cambios en el entorno? Alguien hace algún tiempo nos decía, es que para darse cuenta de que realmente se tiene una injerencia sobre el entorno, es porque el entorno está cambiando, es porque el entorno está sufriendo modificaciones gracias a tu presencia. ¿Y qué creen? Como que me cuesta trabajo ver eso. Como que yo veo que entre todas estas gentes que dicen contar con doctorados, con maestrías y con todo eso, yo veo que sus entornos, ¿qué crees? No se modifican. No se modifican. Porque ellos no se modifican a sí mismos. Yo siempre te he dicho, no puedes dar lo que no tienes. Ok. Podremos tener 20 títulos colgados en nuestra sala, en nuestro estudio, en nuestra oficina, en nuestra casa, arriba de nuestra cabecera, donde tú quieras. Pero ¿qué internamente de todos esos papeles tienes tú en tu esencia? ¿Y qué de esos estudios y de todos los libros que hayas leído han marcado tu personalidad y te han hecho crecer en el espíritu? ¿Y qué de lo que estás haciendo y de todo lo que sabes pones al servicio de los demás? Porque recordemos que si vamos a elegir una profesión, si vamos a estudiar una maestría, si vamos a estudiar un doctorado, no es para llenarnos de conocimientos y de fórmulas la cabezota, es para ponerla al servicio de la sociedad en la que estamos. Sí, me estoy acordando del dicho de una de nuestras amigas, ¿verdad? Que dice, ay, de nuestra querida amiga Flora. El doctorado no te quita lo tarado. Entonces, un abrazo para Flora. Ella sabe quién es y sabe que la queremos mucho. Fíjate que ahí es a donde yo creo que estamos muy mal ubicados. Así es. Porque de alguna manera seguimos inyectándole esencia al ego. Al ego. Exacto. O sea, miren, hace mucho nosotros hemos hablado del tipo de generación que somos. Estamos intermedios entre la generación grande y la generación joven. Yo crecí con un hombre que fue un maestro y un maestro de vida y un maestro de muchas generaciones. Y él nunca necesitó una maestría para hacer lo que era. Él tuvo una ingeniería y tuvo una carrera excelente en lo que hizo. Y toda su generación de sus amigos, raro era el que tenía una maestría, porque no lo necesitaban, porque se metían más a trabajar y a servir. En mi generación hay muchas de mis compañeras que tienen maestría, que tienen doctorados, que tienen todo. Pero lo están haciendo para tener o más puntos en la recategorización de no sé qué, o para conseguir el puesto de no sé cuánto, o para no sé cuánto. Y yo me pongo a pensar, a ver, maestro, que estás frente a grupo, ¿de qué carambas te sirve irte a hacer la maestría y descuidar a tu salud? Mejor te quedas con ellos, te partes el lomo y los sacas adelante y creces junto con ellos. Yo no estoy en contra de tener estudios, eso se los digo, porque cada vez que estudiamos aprendemos y cada vez que leemos conocemos, pero ¿saben qué? Creo que aquí el enfoque está mal. Entre más sabemos, más nos damos cuenta de lo que tenemos que aprender. Y mucha gente dice, entre más sabe, más superior es. Y no es cierto, amigos. Entre más sabemos, creo que nos estamos dando cuenta qué pequeñitos somos. Porque te das cuenta del gran universo que existe a tu alrededor y de todo el camino que te falta recorrer para llegar a esa perfección, entre comillas, que estás buscando como ser humano o como profesionista. Ese debe de ser el enfoque, pero todo esto está trastocado precisamente por esa inyección que como sociedad le estamos dando al ego. Sí, tienes toda la razón. Fíjate que entre los errores que estábamos viendo o analizando en programas anteriores entre los hombres y las mujeres, entre lo que el hombre no debe de hacer y lo que la mujer tampoco, precisamente para manejar bien su relación, encuentro que el ego es uno de los puntos que siempre genera conflicto en la pareja, ¿no? De alguna manera siempre el que, ay, mira nada más, ya vamos a salir. Que fíjate, que vamos a salir. Ay, pero con esa ropa no te llevo. Ay, ¿qué no podías cambiarte el peinado? Ay, que, o sea, como que a veces... Sí, a veces necesitas llevar a tu muñequita para exhibirla. Deja de eso. O a tu muñequito. Deja de eso. Como que es muy importante lo que el espejo distorsionado, ajá, me tenga, muestra, que decir. Uh-huh. Ajá. Uh-huh. Y mira, lo vemos simplemente, vuelvo a lo que iniciábamos en este programa... El vehículo que traes, la ropa que vistes, el calzado que portas, ¿sabes qué? Yo preguntaría a todos aquellos que dicen, yo estoy muy bien fundado. ¿Cómo es posible que estés poniendo el valor de una persona en lo que aparece? Precisamente este tema es muy interesante. ¿Pero qué te parece que nos vayamos a una pausa musical y volvamos? Despierta, mi amor. Continuamos. Looking through my eyes, you will see why you mean to me. Search your heart, search your soul. When you find me there, you'll search no more. Don't tell me it's not worth trying for. Can't tell me it's not worth dying for. You know it's true, everything I do it for you. Look into your heart, you will find nothing there to hide. Take me as I am, take my life. I would give it all, I would sacrifice. Don't tell me it's not worth fighting for. I can't tell. Nothing I want more. No, it's true, everything I do. when you wish upon a star, it makes no difference who you are. Anything your heart desires will come to you. Your heart is in your dream. No request is too extreme. When you wish upon a star, as dreamers do, fate is kind. Fulfillment of your secret love, like a bolt out of the blue, fate steps in and pulls you through. When you wish upon a star, dreams come true. Despierta en el amor. Regresamos. Amigos, estamos aquí de regreso en su programa El amor y tu despertar. Nos habíamos quedado en esta cuestión de la guerra de los sexos. Uh-huh. Estamos a la defensiva o traicionando. Se están creciendo los errores. Así es. Y no las virtudes, porque, por ejemplo, híjole, es algo bien chusco, ¿no? De que, vente mi cuate, vámonos al table y no se va a dar cuenta ni tu vieja ni la mía. ¿Y sabes qué tan frecuente es escuchar esos comentarios? Esa es una parte. Otra parte es cuando las mujeres dicen que no necesitan de ningún hombre para vivir ni salir adelante solas. Con no. Sus hijos. No. Pero bien que lo necesitaron para hacer a los chamacos. No dice ni salir adelante. Más bien es y salir adelante solas, uh-huh. ¿Sí? Sin la necesidad de un varón a su lado, ¿no? Uh-huh. O sea, se vuelven todopoderosas. Y yo, los hombres todo impoderosos. Fíjate que eso preguntaría yo. ¿Cómo es posible que como sociedad permitamos, me refiero a nivel general, uh-huh. que estos acontecimientos se den, ¿no? O sea, que este tipo de actitudes se permitan. Mira, si hacemos un poco de historia, todo esto viene a partir de la revolución sexual y la feminista que empezó en los años 60. Y que aparentemente era un fenómeno así social que muchos pensaron que era momentáneo y nos repercute hasta nuestros días. Yo creo que ahí fue donde se nos empezó a partir el esquema, por no decirlo de otra manera. ¿Por qué? Porque a las mujeres se nos empezó a enseñar que podíamos ser exactamente igual a los hombres, hacer las mismas cosas que los hombres y que éramos muy autosuficientes y muy chipocludas. Y yo les quiero decir una cosa, sí lo somos, pero siempre somos mejores cuando estamos en pareja, cuando estamos en familia. Y eso es algo que no queremos ver a veces. Estamos inmersos en una competencia inerte, en una competencia tonta, en lugar de estar buscando la unidad y la camaradería entre ambos. Porque a veces nos casamos y estamos compitiendo si él se viste mejor, si ella gana mejor, si él tiene un puesto mejor. ¡Caramba! Escogimos a la pareja y nosotros somos mujeres ejecutivas y él era el que barría. Algo nos dio que nos complementó. ¿Qué importa lo demás? Importa el amor, importa la esencia de cada uno. Sí, estoy de acuerdo contigo en que importa todo eso. Pero como que donde todavía no me queda muy claro, y yo creo que va a tardar mucho en que me quede claro, en por qué tenemos que estar siempre en esa dinámica de conflicto. Y digo dinámica de conflicto, exactamente, amigos. Exactamente. Porque tal parece que nos levantamos con la agresión y nos dormimos con la agresión. Sí. Recordando alguna vez a estos personajes como los peluches, o recordando a aquellos otros personajes de familias disfuncionales. En fin, como que la sociedad todavía no es capaz de asimilar. No estamos preparados. Que todo parte desde la célula que es la familia. Así es. Como que todavía estamos muy dados a que el entorno, perdón, regreso al entorno, el entorno laboral o el entorno de amigos. Fíjate, incluso el familiar. Fíjate que yo he estado observando cosas chuscas, ¿no? Hay una pareja por ahí que dice, fíjate que yo como varón me tengo que ir una vez a la semana con mis amigos. Y tú una vez a la semana con tus amigas para que tú hagas lo que tienes que hacer. Y yo me voy acá con estos de parranda, o me voy a jugar dominó, o me voy a jugar no sé qué. A ver, espérate. Yo pregunto una situación. ¿Qué acaso las familias se van, o estas pseudofamilias, se están dirigiendo más por la monotonía que por la esencia? Sí, porque a veces no sabemos estar juntos y entonces necesitamos esas fugas. Porque yo veo que a veces como pareja me gustaría tener más tiempo para dedicártelo, por ejemplo, a ti, Anita. Y que ya me absorbe este trabajo, que ya me absorbe este otro proyecto y no tengo el suficiente tiempo a veces que yo quisiera. Y yo sí pregunto, ¿por qué? ¿Por qué permitimos en nuestra esencia que pasen este tipo de cosas? ¿Por qué no somos capaces de decir, vente, vamos, vente, hagamos, vente, entremos? Y, por ejemplo, yo creo que hay de ahí al paso de la traición, de ahí a la traición es un pequeño paso. Es un pequeño paso, ¿no? Porque, fíjense, curiosamente, si hacemos un análisis de tiempos, a veces el tiempo en la familia es un tiempo reducido. ¿Por qué? Porque las distancias son tan largas a veces en las grandes ciudades. Así es. Que te y llegas... Y los tiempos en los trabajos son muy largos. Que llegas a tener de 4 a 6 horas en el tráfico para llegar a tu... Diariamente, ajá. Sí. Que llegas a estar 8 o 9 horas en la oficina, te vas de noche y regresas de noche. Y regresas cansado, fastidiado, o cansada y fastidiada. Y lo que menos quieres es convivir a veces con tu familia. Porque a veces somos muy atinados, ¿no? Sabemos que la pareja ha tenido un tiempo difícil o X. Y lo primero que llegas, y en lugar de recibirlo y decirle, hola mi amor, ¿cómo estás? No, ya llegó la renta. No tenemos para el gas. Los niños ya no tienen zapatos y se deben 3 colegiaturas. En fin, una serie de cosas que yo sí quisiera preguntar a toda la sociedad. ¿De veras creemos que estamos haciendo las cosas bien? ¿De veras creemos que estamos construyendo un mundo de mayores oportunidades? ¿De mayores condiciones? ¿Qué acaso para que la sociedad prospere y progrese forzosamente se tiene que pasar por una serie de estudios o por una serie de formación académica? Esto lo pregunto porque yo recuerdo que en el siglo pasado, por ejemplo, había mucha gente que no había ni siquiera terminado la primaria, ¿verdad? Y tenían negocios y tenían empresas y ya hacían esto, ya hacían el otro. Pero tal parece que el sistema de evolución en nuestro país y en este mundo, pues cada vez es más complejo, ¿no? O sea, cada vez es más, entre paréntesis, competitivo. Y digo entre paréntesis porque yo sigo viendo y observando que los mejores lugares de trabajo no los tienen la mejor gente ni la gente más preparada. No, los siguen siendo la gente más hábil. Sigue siendo muchas veces el favoritismo. Uh-huh. Y muchas otras veces, perdón por lo que voy a decir, no la gente más inteligente, sino la más hábil. Exactamente. La más corrupta. Ajá. En su forma de obtener cierto bien o cierto servicio. Sí. Y precisamente en este papel, o en esta cuestión de la feminidad contra la masculinidad, fíjate lo que sucede a veces. Es muy fácil para las mujeres comprar el papel de víctimas cuando nos conviene, ¿no? Sí. Sí, sí. Peleamos sí. por nuestros derechos. Sí. Y defendemos esa esencia. Sí. Pero en realidad lo que logramos es traicionarla. ¿Por sí. qué? Pues porque no era primero necesario pelearse con los hombres para lograr un lugar en una sociedad. Porque ese lugar ya lo teníamos con el papel de madres, con el papel de esposas, con el papel de compañeras de vida. Uh-huh. Pero, ¿qué pasa? Que nos aburrió el papel de la mujer, entre comillas, sufrida y abnegada. Uh-huh. Y quisimos entonces destaparnos y parecernos a los hombres y decir, yo puedo hacer todas las cosas que el hombre hace, pero a nuestra conveniencia desde una manipulación, ¿sí? Y yo pienso que uh-huh. no debemos de actuar así, porque, fíjate, a veces es muy fácil jugar el papel de las cabronas, que incluso hay muchos libros que dicen, ¿no? Los hombres prefieren a las cabronas. ¿Por qué los hombres quieren a las cabronas? Y 20,000 mujeres feministas compraron ese libro y se sentían y querían ser las cabronas. ¿Cabronas para qué? Hay que ser cabronas para enfrentar la vida y agarrar los problemas como deben de ser y estar frente a tu compañero, a su lado, enfrentando las cosas y apoyándolo y haciendo crecer tu familia, tu negocio o lo que tengan en conjunto. Ahora, fíjate, estás tocando esa situación, ¿no? Y yo he visto que la mayoría de los varones, cuando encuentran una mujer preparada, una mujer inteligente, una mujer pensante, una mujer actuante, lejos de que realmente les interese, corren despavoridos. Así siempre es. Lo veo como que dicen, yo no le voy a llegar a este nivel, yo no voy a poder interactuar con ella, es una mujer muy difícil. Siempre escucho ese tipo de cosas. Y cuando veo que esos mismos hombres deciden andar con una mujer que no es una mujer preparada, con una mujer X, Y o Z, digámoslo desde esa perspectiva, para ellos es más fácil manipularlas. Es que a eso es a lo que voy, tanto manipula el hombre como manipula la mujer. Y caemos entonces en esa deshonestidad. Entonces ahí viene otro nuevo error, amigos. La deshonestidad también plasmada en cada uno de nosotros como seres humanos, tanto hombres como mujeres, ¿no? Como que nos cuesta trabajo hablar con la verdad. Uh-huh. ¿Sí? Alguien decía, pero es que si hablas con la verdad, no vas a lograr nada. ¿Te acuerdas que alguien nos lo comentó? Así es. ¿Y te acuerdas lo que le dijimos? Bueno, pues esa es tu forma de pensar, esa es tu forma de sentir. Pero si hablamos con la honestidad, yo creo que estamos más cerca de lograr el objetivo. Fíjate, a veces caemos las mujeres en juegos tan ridículos o en cuestiones tan contradictorias que ya es más fácil, mejor reírse. Por un lado buscamos un sapo que se convierte en ese príncipe azul, ¿no? Sí. Y que nos, que nos tenga y nos halague y nos abra la puerta del carro y nos consienta y nos regale flores. Pero en otro momento decimos no, ¿por qué? Si yo soy autosuficiente, yo soy capaz de hacer lo que yo quiera, cuando yo quiera, como yo quiera. Y soy hasta mejor que él. Y vamos a competir, ¿sí? Y gritamos a los cuatro vientos que somos todos iguales. Y no es cierto. La naturaleza no se equivoca. Y tenemos nuestras diferencias. ¡Ay, qué ricas son esas diferencias! Porque es lo que nos hace vivir, porque es lo que nos hace complementarnos. Tenemos que cambiar nuestro paradigma y entender que si existimos hombres y mujeres en este mundo es porque venimos a vivir en pareja y venimos a trabajar conjuntamente por un mundo mejor. Fíjate, y eso tienes toda la razón. Yo siempre observo, también en mis congéneres, como que no sabemos evaluar lo que tenemos en casa, ¿no? Y que de repente aparece alguno de ellos con su segundo o tercer frente, que nada tiene que ver con su esposa, en condiciones verdaderamente nefastas, pero que a él le interesa estar con esa mujer, porque esa mujer le dice lo que él quiere escuchar. O sea, volvemos otra vez al asunto de la infidelidad, volvemos otra vez al asunto de la permisividad que a veces se dan muchos seres humanos, en el sentido de que yo necesito mucho, y volvemos al ego, ¿no? O sea, el ego otra vez hace de las suyas. Estas cuestiones son las que no nos van a dejar crecer nunca como seres humanos, ni como sociedad evolucionada. ¿Por qué? Porque desde el principio que empiezas o entablas un noviazgo, una relación definitiva o formal o un matrimonio, todo, ya estás pensando que tienes como alternativa terminar o el divorcio. En lugar de traer la mentalidad de decir que vas a construir una vida en común que va a durar para siempre o que el tiempo que dure va a ser lo mejor. Vamos más bien hacia el sentido de la competencia y la competencia mal entendida, la competencia destructiva. Sí, sí, pero no hay como la competencia positiva, ¿no? En el sentido de sí. Que... La competencia en el sentido de habilidad, en el sentido de desempeño, en el sentido de laboriosidad. Mira, yo creo que el día que aprendamos como sociedad que somos uno parte del otro y que si supiéramos cómo combinar nuestros esfuerzos, nuestro trabajo, nuestras metas, nuestras alternativas, estaríamos en un punto completamente diferente al que muchas veces manifestamos, ¿no? Pero bueno, volviendo a lo de los errores y los aciertos, muchos de mis amigos y amigas dirían, bueno, y ya nos diste muchas cuestiones de estas, mucho rollo, pero no nos estás diciendo cómo llegar o cómo modificar o cómo construir una buena relación o cómo hacer para que mi pareja deje de serme infiel o cómo hacer para yo no entrar en esa guerra de sexos. Pues es muy fácil, amigos, se los hemos venido diciendo desde el primer programa. No se enrolen en broncas ni en conflictos. El tiempo que se la pasan discutiendo, mejor pásenlo haciendo el amor. Aparte de que uno se vuelve más parte del otro, se van generando muchísimas condiciones a nuestro alrededor que nos van a permitir vivir una vida sexual muy plena y con rumbo hacia una espiritualidad sexual. ¿Sí oyeron bien? Espiritualidad sexual. Así es. Amigos, vamos a una pequeña pausa musical y volvemos. No se vayan, estamos en turradioonline.com.mx. Despierta el amor. First produced my pistols, then produced produce my rapier. I said, I stand there or deliver, or the devil he may take you. Must you ring dumma doo dumma die? Whack for my daddy o, whack for my daddy o. There's whiskey in the gyro. All of his money, and it was a pretty penny. I took all of his money and I brought it home to Molly. She swore that she loved me, never would she leave me. But the devil take that woman, for she knows she treat me easy. Must you ring dumma doo dumma die? Whack for my daddy-o, whack for my daddy-o. There's whiskey in the gyro. Six or maybe seven, in walked Captain Farrell. I jumped up, followed my pistol, and I shot him with both barrels. Must you ring dumma doo dumma die? Whack for my daddy-o, whack for my daddy-o. There's whiskey in the gyro. Fishing. Some men like the fowling. Some men like to hear the cannonball rolling. Me, I like sleeping, especially in my Molly's chamber. Here I am in prison, here I am with a ball and chain, yeah. Must you ring dumma doo dumma die? There's whiskey in the gyro. Must you ring dumma doo dumma die? Whack for my daddy-o, whack for my daddy-o. There's whiskey in the gyro. I'm cool and I'm charming, debonair and disarming. That's me to a T. Take a look at me. Don't need no fandangles, I've got all of the angles. Just look at me, look at you. I ain't no beginner, a natural winner. That's me to a T. Take a look at you. I can sing a cappella, I'm a hell of a fella. Just look at me. You know nothing at all about ladies, let me give you a piece of advice. You're heading for nothing but trouble, you'll be paying a hell of a price. 'Cause you think you're a bit of a killer, that the ladies will fall at your feet. Ha! They could eat you for supper and spit you right out on the street. Look at you. Your resistance will crumble, get ready to rumble. One, two, three. Take a look at you. I'm as fit as a fiddle. So let's hide it a little, just you and me. It's a very bad time to be cocky when you're out there on the pole. Hold your horse like a jockey and don't rush in like a bull. You have to be patient with ladies and tell them what they want to hear. Keep a steady aim on your target, don't shoot like a young pistolier. Take a good look at yourself, for goodness sake. All the ladies are laughing, ask yourself why. Take a good look at yourself and you will see a natural loser. Take it from me, look at me, I ain't no beginner, a natural winner. That's me to a T. Take a look at me, I can sing a cappella of a hell of a fella. Just look at me, take a good look at me. For goodness sake, while the ladies are laughing, ask yourself why. Take a good look at yourself and you will see a natural loser. Take it from me, a natural loser. Take it from me. Despierta en el amor, regresamos. Bueno amigos, ya regresamos con ustedes en el amor y tu despertar a través de turadioonline.com.mx. Y bien Anita, creo que ya vimos hacia dónde nos dirigimos a través de esta serie de condiciones energéticas, esta serie de condiciones espirituales y personales. Pero, por ejemplo, si tú tuvieras que decirle a tus amigas, a nuestras amigas radioescuchas, ¿qué deberían de hacer para tener una relación más estable y menos compleja? ¿Qué consejos prácticos les darías? Yo nada más quiero escuchar tres de esos consejos. Bueno, yo creo que el primero sería actuar desde el corazón, no desde las entrañas. ¿Qué tanto queremos a la persona que está a nuestro lado? ¿Qué tanto primero nos queremos a nosotros mismos? ¿Y qué estamos dispuestos a dar? Porque siempre todos andamos en la vida buscando tener una pareja que nos haga, que nos torne, que nos lleve, que nos traiga, que nos tenga, bla, bla. ¿Y nosotros? Yo rara vez escucho a alguien que diga, cuando yo tenga una pareja, lo voy a tratar así, voy a hacer tal cosa, me voy a esmerar de tal manera. Pues al contrario, siempre buscamos, yo pido, yo quiero, yo necesito, yo deseo. Entonces, para mí, esta es una actitud egoísta que tenemos que dejar de tener. Busquemos compartir. ¿Qué es lo mejor de mi ser y de mi amor que voy a compartir con la persona que llegue a mi vida? Miren, pueden hacer un experimento muy simple. De hecho, alguna vez lo hemos hecho nosotros. Que nos llegamos y nos sentamos en un café con balcón y empezamos a ver pasar a la gente. ¿Cuánta gente sola hay por el mundo? ¿Cuánta gente va cabizbaja, va inmersa en sus pensamientos de que ya le falta esto, de que ya le falta el otro, y siguen su camino solos? Y yo me pregunto, bueno, ¿y esa gente que anda sola, en realidad es gente que no sabe compartir? ¿O qué es lo que pasa? Porque como que a veces eso de que yo soy mucho y pido mucho, como que tampoco es lógico, ¿no? Así es. ¿Cómo nos podrías ayudar con eso, Anita? ¿Qué nos podrías decir sobre eso? Pues precisamente, yo ahorita que tú dijiste, ¿cuánta gente sola? Alguna vez tal vez esa gente vivió en pareja, pero yo creo que aquí, lejos de vernos desde los resentimientos y desde las frustraciones, vamos a ver qué fue lo que compartimos con esa persona. ¿Y qué nos dio? Por eso les decía que mirar desde el corazón. Sí. Hay una frase del Principito que me encanta, que precisamente dice, lo esencial es invisible para los ojos, solamente se mira bien con el corazón. Y es verdad, ¿cuántas veces vemos a chicas muy bonitas, de muy refinaditas, con personas que a lo mejor no son muy agraciadas físicamente? Pero veamos cómo las tratan, pero sí, veamos cómo se comportan con ellas, pero veamos que para ellos esa chica es su todo, y para sí, esa chica también ese hombre que no es tan guapo, que nos pudiera parecer la bella y la bestia juntos, pero se aman porque se aman en realidad, ¿no? Sí. Se están viendo desde el corazón. Sí. Entonces, lo primero es vernos desde el corazón, y después yo diría que sería la humildad. Sí. Si nosotros no somos humildes para reconocernos, no vamos a ser humildes para reconocer al otro. Y entonces siempre va a haber algo, por muy mejor que sea, que no nos satisfaga. A ver, pero por la realidad siempre como que tendemos a ver a los demás y no vernos a nosotros. Exactamente. ¿Cómo podríamos ayudar a nuestros amigos a que se pudieran ver? Que no se vean en un espejo distorsionado, sino encontrar un espejo que verdaderamente sirva. ¿Cómo sería ese espejo? ¿Dónde encontraríamos ese espejo? Pues en ti mismo, en la gente. Aprender a escuchar. Uh-huh. A lo mejor va a venir alguien y nos va a decir cosas que no nos gustan. Uh-huh. Pero hagamos una reflexión después. Uh-huh. Pero a veces somos muy viscerales y decimos, me está diciendo algo que no me gusta y no me está halagando, mejor no te escucho. Sí, no eres mi amigo, no eres... No somos tolerantes. No somos tolerantes, yo soy el que tiene la razón y tú eres un pobre diablo que no sabes ni lo que estás diciendo. Sí, sí, yo creo que muchas veces pasa esto, ¿no? Pero también están aquellos que piensan que todo lo saben, que piensan que todo lo calculan, que todo lo controlan, ¿verdad? Que estereotipan inclusive a la gente, ¿no? Fíjate que existen cuatro formas de pensar, cuatro líneas de pensamiento. Eres integrador, eres productivo, eres... no sé. En fin, una serie de condiciones que yo preguntaría. ¿No se supone que el ser humano es integral y debe de tener esa formación completa en todos? O sea, sí, pero eso sucede cuando no sabemos ver las cosas o las personas como un todo. Sí. Y entonces empezamos con esas... sentimientos de separatividad. Uh-huh. ¿Sí? Sí. Y también cuando nosotros mismos somos incompetentes, porque como sabemos que no somos buenos para muchas cosas y nos especializamos en una sola, ajá, pues pensamos que los demás pueden ser así. Sí, claro. Uh-huh. Entonces no estamos tratando de ver con una visión general, sino con nuestra micro visión. Sí, una formación, una forma de ver las cosas de una manera separatista, ¿no? Así no es. De integración. Ok, sí, tienes toda la razón. Uh-huh. Y bueno, a ver, ahora dinos qué camino seguir, qué camino tomar, por dónde irnos, Anita. Pues ya lo mencioné, el amor, la honestidad, el respeto, la humildad. Ok, pero ¿qué más? ¿Hasta ahí llega todo? Pues esos serían tus parámetros para actuar. Entonces estaríamos hablando de que esos son los puntos de oportunidad. ¿Eso es lo que tengo que cambiar? Así es. Y aparte, lo más importante, no perder de vista que tenemos ambas esencias en nuestro ser interno. Okay. La esencia masculina y la esencia femenina. Por lo tanto, cuando yo me peleo con un hombre, me estoy peleando con mi esencia masculina. Cuando un hombre se pelea con una mujer, se pelea y niega su esencia femenina. Ya. ¿A cuántos hombres les cuesta trabajo ser tiernos, amorosos? Sí, sí, sí. Sí, reconocer esa parte tan dulce que puede tener un ser humano. Sí. Y que no está vista como, que no debe de ser vista como una fragilidad. Yo más bien, cuando veo a un hombre que es capaz de derramar una lágrima por un hecho o por una persona que ama, por un poema que leyó y que lo enterneció, que es capaz de prodigar amor a cualquier persona, a cualquier animal indefenso, es un hombre muy grande, es un hombre maravilloso. Y lo mismo una mujer que puede ser capaz de ser muy fuerte y de tener una empresa y de moverla y de mover a mucha gente a su alrededor, pero que en su esencia... Esa sería su parte masculina. Pero ¿dónde está su esencia femenina? Que reconozca el amor de su marido, el amor de sus hijos, que sea maternal, que sea empática con sus amigas, con la sociedad. Sí, fíjate que tienes mucha razón, Anita. Como que de alguna manera nosotros como seres humanos no hemos entendido. Nos cuesta mucho trabajo aprender. Uh-huh. Aprender que lo importante de la vida no es el cómo te ven. No. Sino es el cómo realmente eres. Simple y sencillamente. Dios nos ama como un padre ama a sus hijos. Ajá. ¿Sí? Sin importar tus errores. Uh-huh. Él nos ama por quienes somos. Sí. No por lo que decimos, por lo que hacemos o por lo que tenemos. Sí, sí, sí, sí. Pero por ejemplo... Pero el ego es el que nos ayuda a inventar toda esta sarta de necesidades falsas y de falsos reconocimientos y falsas expectativas que nos hacen perder la esencia que tenemos dentro de nosotros. Yo preguntaría otra cosa más, Anita, muy, muy, muy significativa en este momento, y espero que me ayudes a poder clarificar mi mente en ese sentido. Si yo, por ejemplo, no creyera en un Dios, si yo no creyera en algo superior, que a final de cuentas es dogmático, ¿cómo podría yo cambiar esas partes? Es decir, ¿cómo podría entender lo que me estás diciendo sin involucrar lo divino en esto? ¿Se muy puede? Fácil. Yo te diría, quítate tus trajes finos o tus trajes que uses, tu ropa que uses, tu casa que tengas, tu profesión que tengas, tu carro, tus amigos, tu trabajo, todo. Prácticamente quédate desnudo. ¿Qué hay allá adentro? Uh-huh. Y ponte a pensar si toda la gente que te rodea y toda la gente que está a tu alrededor y toda la gente que te adula constantemente o que te dice que te ama, te amaría de la misma manera si no tuvieras todo lo que tienes a tu alrededor y si no fueras el gran empresario o el gran ingeniero o el albañil o el mesero que fuera. Ya. Simple y sencillamente, vuelve a tu esencia tuya nada más, muy personal. Muy bien. ¿No hay más? Ok, entonces digamos que de todos los errores que hemos estado viendo el día de hoy, se puede resumir todo en cambiarlo como una virtud, o sea, hacer que todo eso, poderlo concatenar, poderlo armar, cambiarle la energía y volverlo algo positivo. Pues es que siempre tenemos que aprender de todo lo que vivimos, lo positivo, lo negativo, los errores, los aciertos. Ya. ¿Cuántas veces tenemos un problema y lo resolvimos muy bien en el trabajo, en la escuela, en nuestro entorno? Ok. Y en lugar de sentarnos y decir, ay, qué fregón soy hoy porque hice esto, ¿por qué no nos sentamos a analizar qué fue lo que hicimos? Para que esa enseñanza nos ayude a futuras decisiones. Pero volvemos a lo mismo. Ese ego y esa falta de humildad nos ponen en ese tipo de posiciones. Ok. Bueno, voy a iniciar dando algunos consejos a nuestros amigos. Así es, porque aquí el de los consejitos y los tips. Y a nuestras amigas. Muy especiales, siempre eres tú. Y a nuestras amigas. A ver, para a todas ver, aquellas... ¿qué te parece que se los demos después de la pausa? Pues no me parece mucho, pero vamos a la pausa. Vamos a la pausa y volvemos. No se vayan. Despierta mi amor. Continuamos. And they called it puppy love. Feels and why I love her so. And they called it puppy love, just because we're in our teens. Tell them all, please tell them it isn't fair. take away my only dream. Despierta en el amor, regresamos. Bueno, amigos, pues estamos aquí de regreso en turadioonline.com.mx y vamos a entrar directamente a los consejos. A ver. Todas nuestras amigas y nuestros amigos están esperando. A ver, amigas. Y digo amigas porque a final de cuentas, pues ustedes son las que eligen y siempre lo hemos sabido. Pero como que el hombre le encanta decir yo soy el conquistador, yo soy el supremo, ¿no? Aunque a veces de supremo pues no tiene ni la S, ¿verdad? Como tampoco la S de Superman o la... A lo mejor sí la S de Super Mandilón, ¿verdad? Como alguna vez nos llegaron a decir que somos mandiloncitos. Pero tú eres feliz. Ay, si vieras cómo me preocupó quién lo dijo. Pero bueno, en fin. Fíjense, curiosamente, todos nosotros necesitamos amor. Pero no sabemos buscarlo. No sabemos llegar a él. Como que nos perdemos en el camino, ¿no? Y decimos, tal o cual persona, pues me cubre el perfil, tal o cual persona, pues más o menos, o él es mi amigo, mi amiga, y qué pasa si me voy más allá, y en fin. Miren, no nos engañemos, cuando hay atracción hacia una persona, cuando esa persona es para nosotros, ¿qué creen que pasa? Ni siquiera decimos, lo intento, o lo voy a intentar. Cuando ves, ya lo intentaste. No, ya ni siquiera te das cuenta que lo intentaste. Ya estás más allá del intento. Pero bueno, es parte de ese punto, ¿no? O sea, de decir, bueno, el intentar o el ver lo voy a dejar a un lado. Amigas, por favor, como se los venimos diciendo desde programas anteriores, no permitan que haya violencia en su relación. No permitan que haya desgaste en la misma. A ver, eso es bien importante. Sí me dices, no permitas que haya desgaste, no permitas que haya violencia. Pero, ¿qué es violencia? ¿Qué es desgaste? Violencia es cuando puedes tener una primera cita y ya te gritó en los primeros 5 minutos. ¿Y si te grita la segunda? Esa es una manifestación de violencia. Si yo creo que no te debe de gritar nunca. A eso voy. Y si tú le permites que te grite una segunda vez, pues estás en la olla, mi vida. ¿Por qué? Porque tú estás siendo un promulgador o una promulgadora de la violencia. Ahora, el desgaste. Ay, con este desgraciado, con esta desgraciada, tengo que ir al cine. O tengo que ir a tal... Ay, pero me da un fastidio tener que ir con él o con ella. No sé si se han dado cuenta que hay relaciones de noviazgo, relaciones matrimoniales que ya están sumamente desgastadas. Uh-huh. Que el paso de los años las fueron acabando, las fueron minando. Ya no se ven con ese mismo amor, ya no se ven con ese mismo deseo, sino dicen por ahí la fuerza de la costumbre. Que eso se me hace... Es más fuerte que el amor, dicen por ahí. Que eso se me hace totalmente tonto y absurdo porque... Si yo voy a permitir que el hecho de no sentirme solo, no sentirme sola, no sentirme con deseos, no sentirme con esto, me rompa mi integridad, me rompa mi esencia, pues entonces estoy en el hoyo, en el sentido de que dejé que esas personas o esas condiciones llegaran y perturbaran mi esencia. Uh-huh. En otras palabras, le permití a aquella personita que tomara control de mi vida, que tomara control de mi actitud, que tomara control de mi esencia. Y mi esencia me refiero a mi comportamiento, y mi esencia me refiero a lo que yo deseo, y mi esencia me refiero a lo que soy. Uh-huh. Todo se trastoca. Pues todo está mal, ¿no? Porque tú ya le dijiste a esa personita, está bien, voy a hacer lo que tú quieres. Entonces, primera regla, No permitir violencia. Segunda regla, no volver la relación una costumbre. Tercera regla, no casarte o no juntarte si no estás convencido, convencida de esa persona. En algún momento se prenden focos rojos que son precisamente como pequeñas corazonadas. Avisos. Avisos que te dicen, pues no vayas con esa persona. Pero ahí vas porque no hay otro a dónde ir. O porque no tienes otro en que has pensado que sea el indicado, ¿no? Que bueno, yo creo que también aquí a veces yo veo que muchas amigas o amigos cometen errores en decir, ay, bueno, mira, tengo 5 velas prendidas, se me apaga una, tengo la otra, y si no la otra, y si no la otra. Y yo creo que eso también está mal, porque te pierdes en ese, los indicios ya no sabes para dónde van. Mira, yo todavía me atrevería a preguntarle a esa gente que dice que tiene 5 velas prendidas, ¿no? Que si de veras son suyas. Número 1, que si de veras son suyas. Y número 2, si a él o a ella le gustaría hacer una vela más de alguien más. Ah, bueno, es que es muy fácil hacer, pero no que te hagan. ¿Verdad? Entonces, por lo tanto, yo creo que estamos mal en ese punto, ¿no? En el decir, todo debe de girar alrededor mío. Volvemos al ego, amigos y amigas. El ego es el rey de la desgracia en este planeta. Por el ego hay guerras. Por el ego hay muertes. Por el ego hay enemistades. Por el ego se pierden y se ganan reinos. Entonces, por el ego nos perdemos nosotros mismos. Pues sí, imagínate. Yo soy mucho. Yo soy acá. Yo soy allá. Y cuando tienes que enfrentarte a la realidad y a los problemas, pues no, no soy nada. Entonces yo no te entiendo. Pero bueno, seguimos con los consejos. Ay, esos consejos que a veces nos cuestan un poquito de trabajo, ¿no? Y seguimos viendo lo que es la pareja y seguimos viendo lo que es lo que está a nuestro alrededor. Ya le permitiste llegar hasta lo que es un matrimonio o lo que es una relación o el vivir juntos. En fin, para mí el término esponsal significa vivir en común como pareja. O sea, no es tan determinante el tener un documento eclesiástico, el tener un documento legal, sino el convivir. Para mí lo importante es el convivir. Para mí eso ya es un esposo y una esposa. Bueno, ahí viene lo complicado para todos. Ya entramos en esa dinámica. Ya estamos adentro de este problema. Resulta que en lugar de casarme con una princesa hermosa, me terminé casando con Fiona. Con la bruja del cuento. O me terminé casando con la bruja esta famosa de Blancanieves. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no somos capaces de ver lo que realmente pasa en el otro? Porque, fíjense, curiosamente, amigos, yo no he escuchado una sola persona que diga, ay, creo que me casé con la mujer o con el hombre correcto. ¿Por qué? Porque resulta que después de que nos casamos, después de que nos juntamos, después de que vivimos en común, ya aparecieron, no las virtudes, sino los defectos. ¡Ay, qué defectos! Permítanme decirles que se me hace hasta chistoso. Es que le huelen las patas. Es que él saca mal la pasta para los dientes. Es que deja sucio el baño. Es que. Y yo le preguntaría a esa persona que le está viendo ya tantos errores a su compañero o su compañera de vida. Oye, ¿y si esa persona también te encuentra errores, cómo está? Ah, no, perdóname, pero eso no puede ser porque yo siempre ando cuidando. De hecho, yo no tengo defectos. Mira, yo me he dado cuenta que yo estoy muy bien. Ah, caray, o sea, perdóname, pero yo no sabía que existía la perfección en el planeta, ¿verdad? O sea, como que de alguna manera estamos educados a ver el defecto del otro, pero no el mío. Y sí me preocupa que la mayoría de las parejas tienen que asimilar esos defectos en la marcha. ¿Y por qué digo asimilar esos defectos en la marcha? Porque muchas veces las parejas se van desintegrando al paso de los años porque se van descubriendo las mañas. ¿O cómo son en realidad? Llámalo mañas, mi amor. ¿Por qué? Es que hay de mañas a mañas y hay algunas que son muy sabrosas. Ay, bueno, ese tipo de mañas estamos hablando de otra cosa, pero yo estoy hablando de pues a veces eso ya ni acaba gustándoles. Sí, yo hablo de la maña de lo oculto, ¿no? Porque cuando estás de novio, presentas tu mejor cara, presentas tu mejor presencia. Entonces deberíamos empezar desde ahí. ¿Por qué no somos honestos en nuestras relaciones y nos mostramos como somos? ¿Para qué? Pues para que el otro nos quiera tal cual somos y nosotros querer al otro tal cual ¿Pero es? ¿Para qué? Porque si yo me descubro tal cual soy, aquel o aquella no le voy a importar, no le voy a interesar. Pero yo creo que eso sucede cuando no estamos seguros de quiénes somos. Precisamente, amigos, hablando de esa seguridad, vamos a ver en unos programas más adelante lo que es precisamente crecer y ser una persona madura. ¿Cómo entrar en esa dinámica de la madurez? O sea, ¿cómo aprender a ser maduro? ¿Tú te imaginas? ¿Tú sabes cómo ser maduro? Yo intento ser madura. A veces es muy fácil ser inmaduros. Ay, pues yo creo que todos intentamos en algún momento ser maduros. Pero también a veces el tener comportamientos pueriles no es tan malo, ¿eh? Por eso te digo, depende. Depende de dónde... De qué tan inmaduro te comportes. Y depende de dónde sea el comportamiento pueril. Ay, amigos, pues ahí se los dejo de tarea, de pensamiento. ¿Cómo sería un comportamiento pueril? Cachondo. Profundo. De deseo. Como alguien decía por ahí, hacer los huevos, pero bien revueltos. Entonces, amigos y amigas, es muy importante ir hacia adelante con un pensamiento ya más lógico, con un pensamiento más integrado. Así es. De lo que es esa esencia y esa relación. Y bueno, hasta aquí llegamos en este momento con estos consejos, con estos puntos prácticos que nos van a ayudar a mejorar la vida, que nos van a ayudar a mejorar la relación. Y para concluir esta parte, este programa del día de hoy, yo quisiera darle esos tres indicadores. A ver. De nuestro interior, fíjate, tu mismo ser te dice en qué etapa de tu desarrollo personal estás. Lo que pasa es que a veces no sabemos escuchar a ese yo interior. Es de lo que hablábamos, de las señales esas de como que en rojo que se ponen en una alerta. Sí, pero esas son para que veas al otro. Estas son para que te veas tú mismo. A ver, ¿cuáles son? ¿Te acuerdas que te decía hace rato? Desnúdate de todas tus pertenencias, de todas tus amistades, de todos tus negocios, de todos tus títulos nobiliarios y filosóficos y profesionales y todos los que tengas. Ay, es que me da miedo. ¿Qué tal si me violas? O qué tal que te veas como eres y a lo mejor no te gusta, ¿verdad? A ver, explícame eso. Bueno, hay tres sencillísimos indicadores. La felicidad, la paz y la humildad que tenemos para el servicio. A ver, desglósalos. La felicidad, muy fácil. Estás a gusto con lo que realmente eres, estés donde estés, con quien estés. Eres capaz de disfrutar la compañía de tu perro, del vecino, del jefe, y aceptar a todos como son, sin juzgarlos. Segundo. Suena lógico. ¿Qué más? Tu paz interna. ¿Reaccionas de un modo visceral y negativo frente a la adversidad? ¿Tienes el temple suficiente y necesario para tomar las cosas como vienen y tratar de resolverlas de la mejor manera? Sin dañar a los demás. Y el último, que se me hace tan importante, la humildad para el servicio. Gozas de ese equilibrio interno manteniendo en todo momento la humildad necesaria para servir a las personas que te rodean, empezando por tu pareja y tu familia. ¿Qué les decía yo hace rato, amigos? Somos ingenieros, arquitectos, maestros, doctores, enfermeras, zapateros, barrenderos, artesanos, para vivir y comer y enriquecernos o para servir a la sociedad en la que estamos. No estoy hablando de servilismo, estoy hablando de servicio como muestra del amor. ¿Sí? Sí. Eres capaz de levantarte todas las mañanas con todo tu amor y atender a tu marido, y atender a tus hijos, y atender a los animales que viven en tu casa, y bañarlos y cuidarlos, y ayudar a la vecina con sus quehaceres porque está enferma, y llegar a tu trabajo con la mejor sonrisa y dar lo mejor de ti para los demás. Yo creo que en esta vida y en este mundo hay dos tipos de personas. Las que les gusta recibir de la vida y las que les gusta regalar a la vida. ¿En cuál de ellas